Pero Dios no, Dios es bueno. ¿Qué hace Dios? Él envía su palabra. Él envía el consejo. Porque si hay alguien que tiene perdón, es ese Cristo del cielo. En ese Dios hay vida. En Cristo, ahí está la salvación. Ahí está el perdón. Ahí está la vida eterna para el hombre. Pero hermano, nosotros creemos en ese Dios que usted predica. Te estoy diciendo que también los demonios, dice la Biblia, que también cree. Anda a preguntarle al pueblo. El pueblo hasta las alabanzas le puede. Pero oiga, no le gusta el evangelio. No le agrada la palabra de Dios. Como algunos de ustedes que no les gusta la palabra de Dios, dice mucha gente, que bulla, que haces de loco. Esto no es bulla. Este es el evangelio, la palabra bendita de Dios. Este es el evangelio, la palabra bendita de Dios para tu alma, para tu vida. Porque Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan, dice la Biblia, al arrepentimiento. Eso es lo que quiere Dios. Que todos procedan al arrepentimiento, dice Dios. ¿Qué tiene que hacer el hombre, el pobre, el rico, la mujer? Arrepentirse. Arrepentirse. Eso tiene que hacer. Que hay en el arrepentimiento, hay un cambio de vida. Dios te perdona. Dios te salva. Dios te cambia. Dios te hace un hombre nuevo. Dios te hace una mujer nueva. Eso hace Dios. Porque Dios es bueno. Y él vino a buscar, dice, oiga, y a salvar lo que se había perdido. Todos estamos perdidos en esta tierra. Pero apareció el Rey de Reyes, Señor de Señores, Jesús, para darle vida al hombre. Para eso apareció Dios. Así es que, amigos, la solución es buscar a este Dios. La solución no es que te quites la vida. No, no es esa la solución. Aunque el diablo te dice, mira, quítate la vida. Sí, vos no servís para nada, a vos nadie te quiere, ¿cómo no? Hay uno que te ama, se llama Cristo, se llama Cristo, hay uno que te ama, se llama Jehová de los ejércitos, ese Dios de Israel, ese Dios, el que ama al ser humano. Así es que, amigo, busca a Dios, sálvese y arrepiéntate, porque el tiempo se acaba. Está terminando el tiempo, Cristo viene. Se está acabando el tiempo para este mundo. Este mundo, lo que le queda, oiga, es buscar a Dios. Eso le queda a este mundo. Buscar a Dios lo más pronto que sea. Antes que lo vaya a matar el diablo. Satanás, a eso vino, dice la Biblia. A eso vino el enemigo. Mas yo, dice Cristo, he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Ese Dios. Amigos, ¿quieres tú salvarte? ¿Quieres pedirle perdón a Dios? Vení a Cristo. Vení luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Eso pide Dios. Que venga el hombre a Dios. Le pida perdón al Señor. Y Dios es bueno. Le pueda perdonar. Vamos a orar por tu vida. Si hay alguien que quiera pedirle perdón a Dios, véngase. Alguien que quiera recibir a Jesús como su Salvador y Señor, véngase antes que se muera. Corra a los brazos de Dios, sálvese. Cristo pronto viene, Cristo pronto viene, Cristo pronto viene el Señor. Dios ya no soporta este mundo depravado. Dice la Biblia ahí, la tierra se ha corrompido. La tierra está llena de violencia. Así dice Dios, este mundo está lleno de violencia, de maldad, ¿por consecuencia de qué? Del pecado del ser humano, pero si busca a Dios, hay salvación. Vamos a orar en esta hora. Alguna hembrita, algún hombre que quiera pedirle perdón a Dios, hoy lo puede hacer. Véngase, hágalo, hágalo. La muerte no respeta a nadie. La muerte no anda viendo si usted es pobre, si usted es rico, es viejito, es anciano. La muerte no anda viendo a nadie. La muerte no respeta, pero Dios sí es bueno. Él es perdonador, Él es salvador. Este Cristo pronto vendrá. Vamos a orar. ¿Alguien por ahí que quisiera pedirle perdón a Dios? ¿Alguien? Antes, amigo, que vaya a llegar la muerte. Sí, antes que vaya a llegar la muerte. ¿Y lo que dice la Biblia? Está establecido para el hombre que muera una vez y después de esto juicio. ¿Oí? No es que la gente dice, muerto el perro, se acabó la rabia. Es el chucho. Nosotros no somos animales. Somos personas con alma, cuerpo y espíritu. Así es que, amigo, alguien que quisiera entregarle la vida a Jesús, ahora hágalo. Hágalo, el tiempo se acaba. El tiempo se acaba. Cristo viene, Cristo viene. Cristo viene, Cristo viene. Cristo viene pronto. Cristo regresa, viene que viene el Señor a juzgar a vivos y a muertos, el cual dice juzgará al mundo con justicia. ¿Oí? ¿Cómo va a juzgar, dice, a Dios al mundo con justicia? Porque Dios es un Dios justo y verdadero, ese Dios. Decile a Dios ahí donde estás, tú que le quieres pedir perdón a Dios, Señor Jesús, decile en esta hora, lo recibo como mi Señor y Salvador de mi alma.